Soy resentido con mi padre, yo le cuento, compañero. Soy resentido con mi padre, yo le cuento, compañero. Porque ellos quieren casarme con una que yo no quiero. Porque ellos quieren casarme con una que yo no quiero. Mi vida, ¿por qué te quiero? Por tu nombre preguntaba. Mi vida, ¿por qué te quiero? Por tu nombre preguntaba. Tus ojos son dos luceros, salen de madrugada. Tus ojos son dos luceros, salen de madrugada. Yo como loco, loco, soy.